Déjame soñar contigo en esta noche. Quiero yo encender los ceros en el cielo para grabar tu nombre en cada estrella, para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día de hallarte aquí a mi lado, déjame soñar y ostras que esto no es cierto, porque no siento apenas con instantes. Vivir de sueños es lo verdadero. Dulce paloma de mi alma, sueño es hizo realidad. Siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Mía, siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Tantos recuerdos que llevo conmigo, de esas viejas tardes que íbamos al río para mirarnos y decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado. No hay hombre que te ame como yo te amo. Mía, y ni la muerte habrá de separarnos. Dulce paloma de mi alma, sueño que se hizo realidad. Mía, por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Bueno, caramba, ¿quién no quisiera tener un público como ustedes? La próxima vez que haga un concierto lo voy a invitar a toditos ustedes. Claro, claro. Muchas gracias, pues, por los aplausos. Vamos a seguir con un par de temas más, porque 10 años no se cumplen, no se cumplen todo el tiempo, ¿no? A ver. Bueno, una canción, en realidad este es un poema que han hecho canción. Una genialidad del señor Willy Claure. Él le ha puesto la música y yo sé que la conoce muy bien. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que lloro. Dile que en los bosques me viste buscando lirios para sus trenzas. Dile que en los bosques me viste buscando lirios para sus trenzas. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que sufrido. Diré que en los ríos me viste buscando oro para su cofre. Diré que en los ríos me viste buscando oro para su cofre. Si te pregunta la flora acordándose de mí, no le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un rincón del olvido, no le digas que le espero. Ya vamos arriba. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la.

es el verte. Ay, qué triste es el amarte. Te amaré con las locas hasta la hora de muerte. Te amaré con las locas hasta la hora de muerte. Hasta la hora de mi muerte. Pasé el día en la tumba. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. Si hay amores en la tumba, en la tumba yo he de amarte. Guíame, guíame, por favor yo te lo pido. Pero Dios me porque lo odio menos, quiere menos que hoy. Ay la la la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la la. Porque lo odio menos, quiere menos que olvido. Ya alguna canción que quieran, no sé, tal vez escuchar. Simplemente, amigos, cualquier canción que quieran escuchar, agarran un papelito, escriben la canción, el autor, y lo amarran así en boliviano si no los hacen llegar. Ya está, 2x50. Cantar una cueca 3X. Los niños, por favor, los oídos. El valle una luz, bañado de luz, el río de colores. El valle una luz, bañado de luz, el río de colores. Viva, viva el florido, este jardín de amor, de rosas en gloria es un bendito. Este jardín de amor, de rosas en gloria es un bendito. Por el voto vende, que nació mi pueblo, tanto como la Jalapa y la Chapa de San Lorenzo, tanto como la Malacha, para la Cueca, que Juan Pablo se fue a Tarija y resulta que esta es una copia, la primera parte es una copia de la canción. Él se ha inventado en realidad esta canción, esta letra, ¿sí? Soy de aquel pueblo de borrachos, donde que tomar hasta amanecer vino borracho, donde que tomar hasta amanecer vino borracho. Cerveza ástera, el mismo arco es siembra con volver y la rica chicha. El mismo arco es siembra con volver y la rica chicha. Por el moto Méndez, el asiento.

que lo va a nutrir con un hermoso repertorio, estoy seguro que sí. El sombrero cuando hago el amor, yo soy sincero, me desnudo si quiero y si no quiero también, si yo quiero me muero en tus besos de fuego. Con mi sombrero te amo, te amo, te amo. Con mi sombrero de cielo te amo. En la esquina de la lluvia, abrazado del viento, contemplando la luna, yo te espero. Si no llegas el cielo, llora con mi sombrero, porque te quiero. Cuando salgo a la calle, ladran los perros, les molesta mi sombrero, porque está lleno de sueños. Mi sombrero es mi sombrero, aunque tenga muchos agujeros, por mi sombrero. Me saco el sombrero. Te amo, te amo, te amo. Con mi sombrero de cielo, los amo. Gracias. Gracias. Llegué mi vejez, no voy a ser el ayer. Cuando tiemblen mis pies, mis alas volverán a crecer. Cuando llegue mi vejez, si está cerca me afeitaré, mi cabello blanco pintaré con los labios de una mujer.

Gracias, gracias. Bien, entonces yo les voy a... ¿Cómo? A esa vamos. Que pase Poison, que lo hice. Pablo. Sí, pero tengo, oye, no me voy a acordar, no me acuerdo tampoco, ¿no era? Hola, hola, hola, sí, sí. Hola, ¿cómo lo cansé? Voy a venir